El auricular siempre que uno lo deja en cualquier lado, cuando lo quiere usar, hay galleta. Es verdad, porque no sé qué le pasa, que se enrieda ahí. Yo en algunas oportunidades me lo dejo cortito, así, todo enredado, y lo uso igual, porque si no, no se puede. ¿Y? Dedicar toda una mañana a desenredar un cable. También viene la radio portátil, si vamos al caso, y no tengo que andar poniéndome auriculares, pero... Sí, pero la radio portátil es mono, no es estéreo. No, es el inconveniente. No, yo quiero escuchar algo. Puede ser un mini componente estéreo. Ah, bueno, ahí se lo tienen que calzar al hombro. Otro día, claro. Sí, además ya va a ser tildado de rapero, por ejemplo, como no. Ahí va. Sí, me quieren hacer poner auriculares arriba del colectivo, que la música... Mirá igual vos. También podrían aguantarse el trayecto en colectivo sin escuchar música, ¿no? Sí. En todo caso. No. Claro, bueno, lean el... La lectura da como vértigo, le generan todo un mareo. Un malestar le genera, güey. Sí, para no ser tan gráficos, ¿no? Dejémoslo ahí, mareo, una cosa así. No queremos saber cómo terminó ese recorrido en colectivo suyo. O el libro. Vos tenés una Fiorino, ¿podés llevar 6 toneladas de carga? O sea, una camioneta que está preparada para llevar, no sé, 300 kilos de carga, no le podés cargar 6 toneladas. El vicepresidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, Pablo Viró. Cuando hay un accidente y empiezan a investigar, dicen, no, bueno, tenía que hacer un control y no se lo hicieron. Bueno, pero eso no es la causa. Tenía que tener radio, no, pero le dieron una despensa, no se pudieron comunicar. Bueno, macho, si me van a tirar adentro de la jaula del león y me van a poner un escarbadiente para pelear con el león, no va, yo tengo que tener acceso a la información meteorológica. Tengo que tener la garantía que el avión está aeronavegable, tengo que tener la garantía que los sistemas funcionan, y cuando se investiga para saber que todo eso, que es lo que sucedió, no dejan participar y no lo hacen transparente, bueno, genera la reacción que estamos teniendo. Un accidente es una oportunidad histórica para mejorar la aviación de cara al futuro. Es el evento más desgraciado y no hay forma de devolverle a las víctimas nada de lo que se perdió, de devolverle el avión a la compañía, de devolverle la confianza a los pasajeros. El daño que causa un accidente no es reparable. Lo único positivo que se puede obtener es la valiosísima información de qué es lo que se podría haber hecho mejor para evitar accidentes en el futuro. Y esto no nos deja nada, esto que salió ayer a los medios, no nos deja nada limpio de cara al futuro. Ah, porque la cola acá no te imaginás, ¿no? Pero bueno, usted lo aclaró ayer igual por las dudas, si quiere volver a decirlo, no hay problema, no hay inconveniente. Era un agape peronista nada más. Y yo ya veo, ¿viste? El lunes revientan los teléfonos de la marca de la almohada y el insulto más chico hacia mi persona. No, usted aclaró que cuando hablábamos contaban que era un espacio sumamente amplio, digamos que incluso había fotos de... del presidente Carlos M. De Carlos aún no había nada, no. ¿Cómo no? Sí, dijo ayer que sí, que había una foto. No, foto no. Y de hecho repasé y dijo que está abierto a todo el peronismo y demás, pero que no. Y aparte porque para muchos, incluso se dicen muy, muy, muy, muy peronistas, sigue siendo... Se tocan el izquierdo, digamos. Claro. ¿No? Está Andrea Ocampo arriba de una góndola que ha llegado esta mañana. ¿Cómo le va, Andrea? Hoy se va a presentar Góndola, el libro de Andrea Ocampo, que además hoy lo trajo y que tiene un muy buen diseño de Lumbú Bonsai. Bueno, y tiene tapas duras, ellos hacen libros que son artesanales, están cosidos. Viene reforzado aparte. Tiene así como una telita al costadito que agarra todas las hojitas y las tapas. Y hay uno anterior que es Minga, entonces yo elegí ese formato porque me gustó ese libro. Entonces, de hecho, nosotros le llamamos formato Minga o Góndola a este tipo de libros. Ya quedé, ya le puse nombre al formato. Todo el mundo diga. Las editoriales hablan de 23, 16, 18, 48... Escribió un poema, sí. No, yo porque es tan lindo que no lo van a tirar por lo lindo que es el libro. No, pero Andrea... Te tapa dura, ¿viste? Te entra bien el abajo de la pata a la mesa, te traba la ventana, digamos, tiene sus ventanas. No, es que las dos cosas me parece que son importantes, ¿no? Sí, trabar la ventana y... Es un libro de poesía, se llama Góndola, no por los gondolieri de Venecia, sino que son... No, usted no lo leyó, que es el editor. Eso, recién se entera el editor. Hablando de Venecia. Yo pensé que había un... Andar en tanga, oye, tanga, ahí tanga.